ayer se presentó el informe anual de la Defensoría del Pueblo de Morón. Algo que, algunos datitos nada más, la Defensoría recibió 448 casos, de los cuales derivaron 378 actuaciones que ya fueron finalizadas. Son vecinos que tienen una problemática resuelta. Quiere decir que la decisión del municipio para crear la Defensoría ha sido más que acertada. Así lo analizó el defensor del pueblo de Morón, Abraham Gac, que está gentilmente comunicado con nosotros, como siempre, acá en las vueltas de la radio. Buenas tardes, Jaco Marmoletti de Freeway, lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bien, bueno, yo hice un renglóncito de la gacetilla de prensa de la Defensoría. Yo creo que más que, digamos, señalar el promedio de resoluciones de acá, me parece lo importante es nuestra experiencia, que de alguna manera estamos recibiendo, digamos, pedido de colaboración, de ayuda, como querramos llamarlo, de gente que yo diría del sector, que los que no tienen voz habitualmente, que incluso no saben cómo recurrir ni dónde recurrir a las autoridades frente a problemáticas que incluso en muchos casos pueden parecer simples, pero para gente que tiene tantas dificultades realmente se transforman en problemas serios. La verdad que atender eso me parece que de por sí solo justifica el esfuerzo del municipio de financiar una actividad como la Defensoría del Pueblo. Buenas tardes, Javier. Alessandro le habla. Ah, ¿qué tal? ¿Cuáles fueron los principales pedidos o la inquietud más certera o más común que le trajo la gente? No, usted sabe que no hay una inquietud fundamental. Digamos, en los casos de referido a problemas vinculados al municipio, la variante yo le diría que abarca a todas las direcciones del municipio, porque realmente no hay casos, salvo los casos muy paradigmáticos. El tema del aumento del gas y la luz fue un caso, digamos, muy muy común de reclamos. El tema en general de, digamos, en algunos casos de problemas con el servicio municipal, ya sea de recolección por un lado, por otro lado de recuperación del espacio público, por otro lado el problema de, digamos, de poda de árboles o resolución de problemas de raíces que van afectando a la propiedad. Yo diría, esos son algunos casos, pero en general lo que a mí me parece valioso es que van apareciendo pedidos de colaboración frente a cuestiones de conflicto entre privados, donde la asimetría en la discusión es muy grande. Sí. Por ejemplo, estamos hablando de usuarios y empresas privatizadas, ¿a eso se refiere? No solamente, sino entre usuarios mismos, porque a veces un usuario dispone de recursos, tiene abogado, tiene todos los elementos, y la otra parte no tiene prácticamente nada, porque es gente muy humilde, ¿no? Sí. Y entonces, recurrir a la ayuda nuestra, me parece que cumplimos un rol significativo en ese sentido, porque entonces, en la medida que la comunidad entera se, y en este sentido la colaboración de ustedes es muy importante, se va noticiando que hay una oficina donde lo van a atender, lo van a recibir cordialmente, por un lado, y por otro lado se van a ocupar seriamente de resolverlo. Podremos resolverlo o no según las circunstancias, y ese es un aspecto no menor. Y la otra cuestión que también hemos comprobado que somos útiles es evitar la judicialización de los conflictos. Si bien hay una oficina de mediación que funciona a nivel municipal, en el caso nuestro tratamos a veces de resolver problemas que se iniciaron a lo mejor en tribunales. Y usted sabe, cuando uno entra a tribunales está el riesgo que salga bien o salga mal el juicio, pero salga bien o mal siempre hay un ganador y un perdedor, y la relación individual se deteriora. Digamos, ayudar a resolver el problema por vía del sentido común, de la búsqueda de soluciones que satisfagan a las partes, me parece un tema no menor para evitar justamente y generar una convivencia más pacífica. Inclusive, usted sabe, en el informe nuestro hemos agregado 4 casos como ejemplo de lo que podría ser, ¿no? La función del defensor del pueblo con con la complejidad de algunos temas que se nos plantean, ¿no? Uh-huh. Y respecto de la relación, ya no las mediaciones entre privados, sino las mediaciones con el Estado o con, por ejemplo, las empresas privadas, prestadoras de servicios públicos. ¿Con quiénes es más difícil mediar? ¿Con las empresas, con el Estado municipal, el Estado nacional? Hay dos cosas obviamente diferentes. Una es la jurisdicción propia que tenemos, que es con el municipio, uh-huh. donde el poder, digamos, de participación, de intervenciones, es reconocido, aceptado y está legislado, de modo que nos atienden y realmente nos atienden bien. Sí. Y otra cosa es recurrir casi al convencimiento, a intervenir, digamos, sin poderes frente a la provincia y frente a la nación. Y en este caso influye mucho, y es positivo, las relaciones que vamos teniendo con la Defensoría del Pueblo, tanto de la provincia, que muy recientemente fue designado, porque hasta diciembre no había defensor del pueblo de la provincia, y en el caso de la Defensoría de la Nación, con la cual tenemos un convenio de intercambio, y nos enviamos casos y nos envían casos. Entonces ya la actuación nuestra tiene dos facetas: una directamente con el organismo que no sea municipal, sino provincial o nacional, y simultáneamente la copresión que puede provenir de, obviamente, de la Defensoría de la provincia o de la nación. Tengan en cuenta que muchos de los problemas que planteamos en la ciudad, sobre todo los de transporte con ferrocarril, no estamos solucionando el problema solamente del municipio o defendiendo el interés de los usuarios del municipio, sino que afecta a toda la línea, ¿no?, del oeste. Y ahí tenemos bastante problemas. El problema de Profer, el Programa Federal de Salud, también es un tema que no solamente la resolución o la obtención de un tratamiento mejor o resolución más rápida favorece no solamente a los habitantes del municipio, sino a los de toda la provincia. ¿Cuánta gente trabaja en la Defensoría de Morón? Porque uno se imagina que teniendo tantos intereses disímiles, de haber expertos en un montón de temas, o se tienen que poner a estudiar permanentemente. Por ejemplo, nos manejamos con 9. Y siempre tenemos alguna voz amiga a la cual, al levantar el teléfono, nos dan su opinión y la vamos armando. Pero esto es un equipo heterogéneo, así que tenemos capacidades, digamos, diferentes que nos complementamos, ¿no? Sobre todo el caso del defensor adjunto, que es un abogado más que distinguido, con una dedicación a temas de derechos humanos. Él es profesor, titular adjunto, en la Universidad de La Matanza, de Quilmes, en el dictado de la materia de derechos humanos, de modo que el tema no es, no es un aprendiz en el tema, ¿no? Y lo mismo pasa con el demás personal, porque yo lo señalé en el informe. Acá nos une no solamente la capacidad de ejecución, la voluntad de ejecución, sino también nos une una mirada ideológicamente coherente entre todos nosotros referente a los problemas. Es decir, la problemática de los vecinos la tomamos como propia, absolutamente como propia. ¿Cuáles son las expectativas que tiene para el próximo año? Mire, por ahora las expectativas es incrementar el número de casos, es decir, llegar a que nos conozcan. El hecho de que tengamos un municipio que está bien organizado, que tiene oficinas de atención, muchas ventanillas donde el vecino puede recurrir, no obstante eso, estamos seguros de que hay muchísima gente que no recurre a nosotros por desconocimiento. Y ese es el objetivo cuando ponemos una página web donde ponemos todo lo que hacemos, o el programa de radio que tenemos, en fin. Son mecanismos, y sobre todo la colaboración de ustedes, con el caso este muy claro, que me permite a mí acercarme a vecinos que no conozco y le planteo la posibilidad. Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido, ¿eh? No, al contrario, gracias. Muchas gracias a ustedes de esta posibilidad. Gracias. Estabas escuchando al defensor del pueblo de Morón, Abraham Gatt.